Capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Capítulo 26. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Esrón, la familia de los esronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón por sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas; de Sera, la familia de los seraitas; de Saúl, la familia de los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Los hijos de Gad por sus familias: de Zefón, la familia de los zefonitas; de Agi, la familia de los agitas; de Suni, la familia de los sunitas; de Osni, la familia de los osnitas; de Eri, la familia de los eritas; de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40,500. Los hijos de Judá: Er y Onán. Y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los faresitas; de Sera, la familia de los selaitas. Y fueron los hijos de Fares: de Esrón, la familia de los esronitas; de Amul, la familia de los amuritas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76,500. Los hijos de Isacar, por sus familias: de Tola, la familia de los tolaitas; de Fua, la familia de los Funitas, de Jasub, la familia de los Jasubitas, de Simrón, la familia de los Simronitas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 64,300. Los hijos de Zabulón, por sus familias, de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas, de Jaleel, la familia de los Jaleelitas. Estas son las familias de los Zabulonitas, y fueron contados de ellas 60,500. Los hijos de José, por sus familias, Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los Maquiritas, y Maquir engendró a Galaad, de Galaad, la familia de los Galaaditas. Estos son los hijos de Galaad, de Geser, la familia de los Geseritas, de Elec, la familia de los Elequitas, de Asriel, la familia de los Asrielitas, de Siquem, la familia de los Siquemitas, de Semida, la familia de los Semidaitas, de Efer, la familia de los Eferitas. Y Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52,700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias. De Sutela, la familia de los Sutelaitas. De Bequer, la familia de los Bequeritas. De Taán, la familia de los Taanitas. Y estos son los hijos de Sutela, de Herán, la familia de los Heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias, de Bela, la familia de los Belaitas, de Asbel, la familia de los Asbelitas, de Airam, la familia de los Airamitas, de Sufam, la familia de los Sufamitas, de Ufam, la familia de los Ufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán. De Ard, la familia de los Arditas. De Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. Estos son los hijos de Dan por sus familias. De Suam, la familia de los Suamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los Suamitas fueron contados 64,400. Los hijos de Aser por sus familias, de Imna, la familia de los Imnitas, de Isui, la familia de los Isuitas, de Bería, la familia de los Beriaitas. Los hijos de Bería, de Eber, la familia de los Eberitas, de Malquiel, la familia de los Malquielitas. Y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí por sus familias, de Jaseel, la familia de los Jaseelitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Geser, la familia de los Geseritas, de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los Gersonitas. De Coat, la familia de los Coatitas. De Merari, la familia de los Meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los Limnitas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Malitas, la familia de los Musitas, la familia de los Coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel.